Si tú me dieras un beso al filo de la mañana, yo me quedaría contento el resto de la semana. Llevo mi vida llorando por culpa de ese beso, ahí preso de tus ojos, morena, dame un beso. Por un beso, por un beso tuyo, por un beso tuyo, mujer, lo que yo daría. Por un beso, por un beso tuyo, por un beso tuyo, mujer, lo que yo daría. El Cayo, Maxi Zen.